Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano y Manuel Caimín te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para los dos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien, todo tranquilo. Me alegro. Gracias a Dios. Vos sabés que miraba recién, te busqué y me llamó la atención que tenés 23 años recién. Sí. Parezco, tengo cara de viejo, pero tengo 23. No, porque también si vamos en el tiempo atrás, cuando pasaste por Cañuelas, eras muy joven. Sí. Yo quedo libre en cuarta y ahí es cuando Mariano Campónico me lleva ahí a Cañuelas. Vos en Banfield, si no me equivoco, fue donde te tocó la posibilidad de estar, pero te dejaron libre. Claro, yo hice todas las inferiores en Banfield. Hasta cuarta, y bueno, cuando llega la etapa de que tenés que firmar el contrato o no seguir en el club, bueno, me dejaron libre y ahí cuando llego al tambero. ¿Y fue por lo futbolístico directamente o hubo otra cosa que por ahí, no sé, te lesionaste en ese momento? No, la verdad son decisiones del manager, del coordinador de infantiles del club, viste, yo no. Jugué la mayoría de los partidos en cuarta, pero bueno, viste, esa edad no firma muchos contratos y nada, me tocó quedar libre. Claro, y después, ¿cómo se da el llamado de Campodónico? ¿Cómo aparece Cañuelas en tu vida? Y yo a Mariano lo conozco porque él es de Guernica, donde yo soy, de mi ciudad, y bueno, él me conocía, pero me había visto jugar en inferiores nomás y me dijo, si querés te puedo venir a probar, si andas bien te quedás, si no bueno, probará suerte en otro lado, pero bueno, gracias a Dios me fue bien, le gusté cómo jugué y me pude adaptar bien ahí en el plantel. Quizás de alguna manera venías de Banfield con las ilusiones un poco bajas y Cañuelas te volvió a dar vida y a demostrarte que realmente podías ser futbolista. Sí, obvio, no sé si las ilusiones de base. Yo creo que tenía siempre claro que quería ser jugador de fútbol y debutar en cualquier lado. Y estoy totalmente agradecido con Cañuelas, con Mariano, que nos llevó, con su cuerpo técnico, pero con el club, con Cañuelas, con el presidente, con Dani, con toda la gente que me trató de ir a salir del club. Voy a estar siempre agradecido porque fueron los que me dieron una mano cuando si bien estuviste solamente una temporada, te pudiste afianzar en el equipo titular, el equipo logró meterse en el reducido, me imagino que todo lo que te acordás de Cañuelas deben ser buenos recuerdos. Sí, tal cual, tengo los mejores recuerdos del club. Gracias a Dios me tocó vivir unos 6 meses bárbaro y nada, siempre, como te decía, siempre agradecido y siempre recuerdo y quiero lo mejor para el club, porque es un club que, por lo que veo, y después yo siempre lo seguí, lo fui a ver en la campaña que salieron campeones, lo fui a ver varios partidos y vi que el club creció mucho y que va creciendo a poco, y eso me pone muy contento. Y después de tu paso por Cañuelas, ¿cómo continuó tu carrera como futbolista? Y de Cañuelas me fui a Comunicaciones. Estuve un año en Comunicaciones jugando en la B Metro y después también pasé a Sacachispas y jugué un año ahí también, que es también B Metro. Y ahí pasé acá al Dosivi. ¿Cómo estás, Franco? Buenas tardes. Manuel te saluda. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Todo bien. Por suerte. Hablando un poco de tu llegada al Dosivi, ¿es directamente al plantel de primera o para reserva? No, plantel de primera. Plantel de primera. Y ahora, en este salto del mundo del ascenso, de la C, de la B Metropolitana, a la primera, ¿qué diferencias encontraste entre uno y otro? Y la verdad que hay muchas diferencias. En cuanto al juego, en cuanto a las facilidades y las cosas que en el ascenso por ahí no tenés para... que son herramientas de laburo y esas cosas... La verdad que me encontré con un buen club hermoso como es el Brasil, que la verdad que tiene un pollo hermoso, se lo hace largo, las canchas están todas lindas, y por ahí en el ascenso no tenés esas posibilidades, pero no, contento por estar acá y siempre uno se acuerda de dónde salió y de dónde viene. Me imagino que contar con esas herramientas también es causa para obtener el nivel que obtienen los jugadores de primera, pero hablando un poquito de la exigencia quizás física y técnica, ¿qué me podría llegar a decir? Y lo físico cambia muchísimo, los entrenamientos son muy intensos, corremos entre 10 y 14 kilómetros por entrenamiento, son muy intensos. Y bueno, la calidad de los jugadores obviamente no es la misma, no por desmerecer a los jugadores de la sede, porque ahí yo tenía compañeros que eran grandes jugadores, pero siendo a lo general y en todo el plantel es como que es un poco más técnico que un jugador de la sede, digamos. Claro. Pero nada, la verdad que en el ascenso también hay grandes jugadores, ¿viste? Sí. Estamos hablando con Franco Perinciol, el exjugador de Cañuelas, que acaba de llegar recientemente a la primera de Aldo Civi, al equipo de primera. Y Franco, ahora en este momento, ¿dónde te encontrás jugando? ¿En qué posición de la cancha? ¿Igual que jugabas en Cañuelas, acá de wing? Sí, de extremo, juego de extremo, pero bueno, también me siento cómodo en cualquier parte que sea volante, por izquierda me siento cómodo, también he jugado de tres, así que donde me toque, me voy a sentir cómodo y voy a tratar de dar lo mejor. Franco, ¿y cuándo empezaron a entrenar y cómo fue esa vuelta a los entrenamientos? Te incorporaste ya hace varios meses en el club. ¿Cómo fue desde tu llegada hasta que pudieron volver a entrenar? ¿Cómo fueron esos meses? Y yo firmé un contrato estando en Buenos Aires, allá. Me entrenaba con un profe, con todos los protocolos que era necesario en ese momento, y gracias a Dios yo tengo un profe que tiene un gimnasio y una cancha cerca de mi casa y me podía ir a correr ahí. Bueno, después cuando llegué en agosto acá y entré una semana también acá por mi parte, yendo a correr por acá, y después arrancamos en grupos de 6, después arrancamos grupos de 12 y ya después arrancamos todo el plantel junto con los protocolos de AFA que nos mandaban, pero nada, yo lo único que quería era ya conocer el plantel y empezar a entrenar con mis compañeros, porque la cuarentena la verdad que se hizo muy larga y entrenar en tu casa es como que ya te fastidia y también saca las ganas, obviamente que uno siempre le incentiva y se incentiva a uno mismo con eso, lo hecho de pensar de jugar. Pero nada, viste, entrenar en tu casa te mataba la cabeza. Y en este contacto con tus compañeros, con llegar al plantel, ¿cómo fue el trato? Bueno, básicamente con los jugadores más experimentados, porque tenés jugadores con mucho rodaje en primera, el ex arquero Independiente Asman, también está por ahí Junque, están todos, me imagino. Sí, la verdad que gracias a Dios me encontré con un plantel bárbaro, con grandes personas. Todos los jugadores, pero todos sin exagerar, son todos muy humildes, muy sencillos, y me hicieron sentir parte de ellos como uno más, y te hacen sentir en el día a día, en ayudarte, en aconsejarte, estar en cada detalle, en felicitarte, en todo, en lo que sea, te sentir uno más, y tener por ahí un pibe que viene del ascenso, que te tiene que costar un poco más, todo lo contrario, me hicieron sentir. Franco, feliz. Franco, ¿y tu situación allí en Mar del Plata, en La Feliz, cómo es? ¿El club te dio un departamento para que te puedas quedar? ¿Tuviste que alquilar? ¿Cómo es eso? No, me tuve que alquilar yo, obviamente. Franco, lo último, agradeciéndote por el tiempo. Ya conocen los rivales que van a tener en la vuelta al fútbol. ¿Cómo está el plantel, teniendo en cuenta que van a tener equipos importantes, la van a tener que pelear? Sí, obvio, con muchas ganas. Hoy cuando llegamos a entrenar justo estaba arrancando el sorteo, así que estábamos todos pendientes ahí por el grupo y no, muy contentos porque vuelve el fútbol más que nada, ¿no? Pero nada, con ganas de que ya sea el 30 y de arrancar a jugar.